Hoy es martes 18 de febrero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Con titulares abrimos el boletín de hoy, ahora sí. Ya se puede ver la exposición de Pedro Espada en el Kulturgune. Esculturas poéticas y arquitectónicas, así lleva por nombre la exposición de Pedro Espada, que muestra a partir de hoy, de ayer, perdón, y hasta el próximo 1 de marzo en la Galería del Kulturgune. Se trata de una exposición de trabajos en madera natural. En unos minutos tendremos la ocasión de hablar con Pedro Espada, escultor de esta exposición. Comienzo de la prematriculación en los centros Mendialdea. Así es, el próximo jueves, día 20, dará comienzo el plazo de prematriculación en los centros. La campaña para esta prematrícula ha sido destacable por los testimonios de padres y madres que han matriculado a sus hijos e hijas en el modelo D y por sendas jornadas de puertas abiertas en Mendialdea 1 y Mendialdea 2. El plazo de prematrícula en los centros finalizará el 26 de febrero. Concurso infantil de cuentos en euskera. Ya han sido publicadas las bases del concurso infantil de cuentos en euskera 2014. El mismo está dirigido a niñas y niños de Berriozar que estudien en educación primaria. Los cuentos presentados por alumnos de primero y segundo de primaria se desarrollarán por medio de dibujos acompañados de textos breves, mientras que de tercero, cuarto y quinto y sexto de primaria lo deberán hacer de forma escrita, aunque pueden ir acompañados de algún dibujo. El plazo de presentación de los trabajos expira el 31 de marzo y las bases de este concurso se pueden consultar en www.berriozar.es o en euskiplaza.net. Y mañana miércoles el turno es del Ateneo de Berriozar. Así es, Garasi. La charla por nombre Diversidad y Unidad en la Actuación Social. Como siempre, la cita a las 7:30 de la tarde. Y exitoso concierto de la banda de música Doñoa. Así lo decían en una nota publicada en Facebook. 299 personas disfrutaron del concierto que Doñoa ofrecía el pasado domingo 16 de febrero, un monográfico del compositor neerlandés Jacob de Haan, compositor este que, por cierto, mediante un mensaje de Facebook se comunicaba con los miembros de Doñoa para desearles buena suerte en el concierto. Abrimos esta sección deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados del Mendialdea Kirol Elkartea en la sección de baloncesto. Xavi, cuéntanos, ¿qué hicieron los chicos del senior? Pues suerte dispar, la que tuvieron los chicos y las chicas del baloncesto. En concreto, los chicos del senior jugaron contra el club de baloncesto Peralta el sábado a las 8 de la tarde en Peralta y ganaron 41-62. Sin embargo, las chicas del senior perdieron 75-45 ese partido disputado contra las chicas del Burlada. El resto de resultados los podéis consultar como habitualmente en euskiplaza.net. Este hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues fresquito, como el de estos días, pero bueno, de momento la lluvia parece que se mantiene ahí, se resiste a aparecer. La predicción en concreto nos dice que tendremos intervalos nubosos, probabilidad de alguna precipitación débil, especialmente durante la segunda mitad del día. Vientos del suroeste flojos a moderados a primeras horas, fijándose del oeste-noroeste durante la mañana. Temperaturas máximas en ligero descenso. Hoy también heladas débiles, Garasi. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.